Aplicación del régimen previsional aprobado en el mes de diciembre con puntos bastante polémicos, entre ellos remarcábamos la movilidad de los años para jubilarse de los trabajadores del Banco Provincia. Estamos en comunicación con nuestro gran movilero Puchero García, que está en este momento en el Banco Provincia, en la ciudad de San Pedro, dialogando con los trabajadores en el primer día de esta medida de fuerza. Puchero, buen día. ¿Cómo andás, Poli? Buen día a todos los oyentes. Acá estamos con Paulina, directamente desde el Aguacero. Bueno, contanos cómo está la situación ahí. Bueno, para quien no lo sabe, estamos en Bartolomé Mitre y Las Heras, frente al Banco Provincia, junto con trabajadores activos y pasivos del banco. Están haciendo un reclamo, hay algunos carteles pegados en la entrada que dice tercerización, tareas que son inherentes al banco, por ejemplo, otro sí. Que dice aportes obligatorios durante 35 años, el 19%. Así que, bueno, para que nos cuenten un poco cuál es el motivo del conflicto y de la protesta, estamos con Carlos Cuenca, que es trabajador activo, y la señora Estela Bernal, que es una trabajadora pasiva. Yo, si vos querés, te paso con Estela en este momento. Perfecto. Estela, buenos días. Te habla Poli desde los estudios de La Correntada. Buen día a vos y a la audiencia. Bueno, medida de fuerza a raíz de lo que se decidió en la legislatura en el mes de diciembre, ¿no? Puntos bastante polémicos para los trabajadores del banco. Claro. En el mes de diciembre la gobernadora Vidal envió una ley al Congreso sin debatir, una ley que nosotros decimos entre gallos y medianoche, donde nos modifica los activos, el régimen jubilatorio, que lo lleva a los 65 años de edad y 35 de aporte, diciendo que somos jubilados de privilegio. Eso en verdad no es así, porque hace desde el año 2008 que los jubilados nos jubilamos a los 60 años y tenemos 35 años de aporte, aportamos el 19%, aportamos cada mes que tenemos aumento, jamás hemos sido jubilados por moratoria ni nadie nos ha regalado nada, son aportes. Los jubilados seguimos aportando el 10,82%, la ley prevé que se aporte un 2% más, y bueno, la casa después se va a financiar con recursos del banco. El banco prácticamente es como una movida para desfinanciarlo, es decir, que cuando no haya aporte del banco, que ya no los tenemos, nos van a armonizar con el ANSES. Eso es en principio la idea, es decir, que acá están perjudicados los activos y los jubilados también. Claro. Bueno, no sé si querés hacerle alguna pregunta a mi compañero, que es activo. ¿Cómo, perdón? Si querés hacerle alguna pregunta a mi compañero, que es activo. Sí. Yo hablé como jubilada, ahora no sé, por ahí ellos tienen. Dale, si lo tenés ahí. Paso. Dale, ahí te paso con Carlos Cuenca. Sí, buenos días. Buen día, Carlos, de parte del equipo de La Correntada te saluda. Bueno, ¿hay alguna instancia en este momento, alguna instancia de diálogo abierta? Tuvimos la conciliación obligatoria, durante la cual no se presentó ninguna propuesta. Realmente no hay intención de diálogo por parte de la provincia. Y no nos deja otro camino que este. O sea, yo tengo más de casi 30 años de aporte y últimamente me está cambiando la ley y los aportes que yo he realizado no se me devuelven. O sea, yo he aportado el 19%, he aportado mi primer mes de sueldo, he aportado todos los momentos de sueldo, van a la caja. Claro. El esfuerzo del activo para con la caja es muy grande, no se puede comparar con ninguna otra caja. Claro. Este es el problema que tenemos. ¿Y entre los compañeros hay predisposición? ¿Cómo han tomado esto de la medida de fuerza? ¿Hay unidad entre ustedes? No, lo que hay es una gran incertidumbre. Claro. Ese es el sentimiento que impera hoy en día. y un gran desasosiego por toda una serie de políticas que se van tomando, orientando a que el banco sea cada vez más chiquito, que el banco se tercialice en todas las tareas, que el banco partirlo en pedazos y vender los distintos negocios de la actividad del banco. Esa es la realidad. Claro. En realidad, el empleado es como que hay que sacarlo del medio y para luego avanzar sobre toda la estructura del banco. Bien, entonces hoy día jueves, paro. Jueves y viernes, y la semana que viene, por ahora, también. Está confirmado jueves y viernes, 8 y 9 de febrero sería también paro de actividades. Por ahora, sí. ¿Va a haber algún tipo de instancia de asamblea entre ustedes o...? ¿Cómo? ¿Va a haber alguna asamblea o alguna instancia de...? Estamos en continua asamblea, sí, no solamente en San Pedro, sino con todas las localidades vecinas. Claro. Estamos en contacto con todos y viendo qué plan de acción seguir entre todos. Bueno, Carlos, te agradecemos. Y por supuesto está la radio a disposición de los trabajadores del Banco Provincia. Muchísimas gracias y muchas gracias por estar acá. Ahí dialogábamos entonces con Estela y Carlos, activos y pasivos trabajadores del Banco Provincia, que están, bueno, atravesando esta situación muy delicada a partir de esta reforma aprobada por la legislatura de la provincia en el mes de diciembre. Así que está confirmada la medida de fuerza para el día de hoy, jueves primero y viernes 2, mañana, y queda abierta la posibilidad también para la semana que viene, jueves y viernes, 8 y 9 de febrero, continuar con esta medida de fuerza. Seguimos con más aguacero.